Sin que nos quede nada por dentro, pienso que debemos hablar. Llevamos mucho tiempo jugando al amor y ambos queremos nuestra libertad. Tantos momentos, tantas traiciones, ya no deberían de seguir. Ya me siento cansado de tanto mentir, estoy hastiado de tanto fingir. Mentiras, sufrimientos, malos tiempos, cambiarán ya sin ti. Razones, hay miles de ego. Ya no puedo seguir, soportar el morir. Ya no quiero tener ya ni nada jamás. No, no, no. Lo que hiciste una vez terminó. Me alegro por mi vida que estaba perdida por tu falso amor. No, no, no, ya se acabó. Lo que hiciste una vez terminó. Por fin llegó el final de esta falsa comedia que hicimos tú y yo. Mucho tiempo jugando al amor y ambos queremos nuestra libertad. Tantos momentos, tantas traiciones, ya no deberán de seguir. Ya me siento cansado de tanto mentir, estoy asqueado de tanto fingir. Mentiras, sufrimientos, malos tiempos, cambiarán ya sin ti. Razones, hay miles tengo. Ya no puedo seguir, soportar el morir. Ya no quiero tener ya ni nada jamás. No, no, no. No, no, no, ya se acabó. Lo que hiciste una vez terminó. Me alegro por mi vida que estaba perdida por tu falso amor. No, no, no, ya se acabó. Lo que hiciste una vez terminó. Por fin llegó el final de esta falsa comedia.